en la web Radio La Biglietti, punto y círculo comunicacional. Bueno, muy bien, aquí estamos dialogando directamente con la compañera Daniela Mujica, que está en Chile, y bueno, estamos trabajando, estamos ahondando un poco más con respecto a esta realidad chilena que ha conmocionado y sigue conmocionando a la opinión pública internacional, pero en este caso, si bien está dentro de lo que son los parámetros de la reforma constitucional y el trabajo que se está haciendo con las comunidades, nos pareció sumamente oportuno conocer otra mirada de esta realidad. Y para eso, Daniela, nos gustaría que nos situaras espacialmente dónde estás trabajando, cuál es la comunidad específicamente en la cual estás desarrollando esta tarea y cuál es la tarea en específico que están llevando adelante para hacer posible esta reforma constitucional. Hola, Víctor, muy buenos días a todos. Un abrazo grande desde acá. Bueno, te ubico, como me lo pide, estamos en Palmilla, la comunidad de Palmilla. Esta es la sexta región del país. Vamos a situarnos en Santiago, de Santiago unas 3 horas hacia el sur y luego hacia el sector costero. Cerca de las playas de Pichilemu, estamos como a 1 hora de allí. Esta es una zona de vinos, de mayor parte agrícola y mucha producción de vinos. Ha sido una zona muy golpeada por el tema del agua, si bien se ha sonado mucho para el norte las casas de agua, el sector agrícola aquí también se ha visto muy, muy golpeado por el tema. Bueno, primero ha disminuido, por supuesto, los caudales de los ríos, pero también tiene que ver con el exceso de siembras de paltos o el aguacate, que consume mucha agua y ha tenido una siembra desproporcionada. No han hecho, bueno, caso omiso a las mismas reclamos de los campesinos del sector, que se sabe que con eso se escasea muchísimo el agua. Sin embargo, pues los grandes empresarios han llegado acá, se han tomado su espacio, el agua se privatiza, el agua de regadío, y eso impide que el campesino pueda pagar el derecho al agua en sus mismas tierras. Los campesinos tienen 20, 30 hectáreas por donde pasan canales de regadío, pero para que puedan pasar y ser utilizados deben pagar 1.000 millones de pesos, 200 millones de pesos, que por supuesto no los tienen. En este momento, el río Biobío, por ejemplo, la octava región, está en venta en 1.600 millones de pesos. Obviamente no es algo que puedan comprar las comunidades mapuches que viven alrededor y crea un conflicto. Es lo mismo que sucede acá en estos sectores campesinos, que es lo que más ha golpeado. Y también el tema de las semillas. La presencia de Monsanto, que se asocia en Chile con la empresa Bayer, que por supuesto tiene que ver con la senadora Enabón Bayer de la derecha. Su padre es socio de esta empresa, ella es la que hace el lobby para que ingrese esta empresa aquí, ha permitido que ellos se hagan dueños de la semilla, la patenten, le hagan una modificación genética y la patenten. Entonces, esa tradición del trueque de semilla que tenían los campesinos acá se acabó, primero porque Monsanto tiene la potestad de quemar los sembradíos que no están hechos, no están cultivados con las semillas marca Monsanto. Y en segundo lugar, porque las semillas Monsanto están modificadas para que no vuelvan a germinar, es decir, tú plantas una patilla, una sandía, con esa semilla el mismo campesino volvía y sembraba otra. Ahora no, esa semilla no sirve para nada, es totalmente inorgánica. Entonces, esa situación, en ese contexto, es que nosotros hacemos este recorrido en los campos para empezar a explicar a la gente de qué se trata la Constitución y cómo la relacionamos con esa cotidianidad. ¿Sí? No ha sido un tema fácil porque Chile estuvo por muchos años despolitizado, tenemos una herencia terrible de la dictadura, eso generó mucho miedo. El mismo sistema neoliberal, nuestra constitución actual, impide la participación de la gente, de la ciudadanía, es prácticamente nula. El sistema muy intensamente presidencialista impide también que el Congreso actúe en muchas formas, entonces ha coartado la participación de todos. Entonces esa despolitización no ha tocado a la juventud, que es la que básicamente generó toda esta revuelta, estos movimientos sociales. Entonces, bueno, se ha explicado un poco a la gente de qué se trata la Constitución, cómo nos afecta, cuáles van a ser los mecanismos de redacción de la Constitución, y bueno, ese conversar. No ha sido fácil porque existe la presencia, la intensa presencia de los dueños de los fundos, donde la mayoría de la gente aquí es campesina y trabaja para ellos, y han ido amedrentando estas acciones de información, más que nada. No es una campaña como tal, porque hemos respetado ese cronograma, pero sí es un trabajo que se hace también desde el municipio para informar, el derecho a informar de la gente. Hemos ampliado, hemos tratado de democratizar y profundizar en eso, en el derecho que tiene la gente a estar informada, bien informada, ¿sí? Y el tema, bueno, como de cuáles son las alternativas que se presentan, que vamos a ser honestos, no son totalmente participativas. Los mecanismos que se están planteando para la redacción de la Constitución no contemplan la participación de las organizaciones sociales ni tampoco la participación de los independientes. Básicamente nos estamos basando en la misma Constitución de los 80 para trabajar, y eso es muy complejo. Por eso, bueno, hay que intensificar este diálogo con los campesinos, con el sector campesino, porque tienen una alta participación. Eso sí es tradición, la participación del campesinado en los procesos electorales. Lo que pasa es que esta vez, como están acostumbrados, ya no es un candidato, esta es una opción de país por la que se está jugando, y eso es lo que debemos dejar claro. ¿Cuántas realidades podríamos cambiar si esta Constitución se cambiara desde todo, si comenzáramos con un papel en blanco? Uh-huh. Daniela, ¿de cuántas personas estamos hablando en el involucramiento, en el trabajo que ustedes están realizando en ese sector en particular? Y me gustaría saber si tú tienes conocimiento de que trabajos similares al que ustedes están realizando en esta comunidad en particular se viene replicando en otras comunidades, tanto del centro como del sur o del norte chileno. Fíjate, esta es una opción que ha tomado el municipio como tal, la alcaldía como tal, porque, bueno, la alcaldesa de este sector es de un compromiso altamente campesino. Nosotros estamos atendiendo una población más o menos de 11.000 personas, 11.000 personas los habitantes que tiene acá. Se está haciendo un trabajo incluso con los niños también, de educación cívica, de política, con algunos textos que hemos ido recogiendo. Quienes estamos trabajando en esto es un equipo muy pequeño, es un equipo de 4 o 5 personas nomás, que estamos atendiendo casi de manera individual y personalizada a todas las personas. Se está haciendo un trabajo a diario, de 2 horas por la mañana y por la tarde, bueno, desde las 6 de la tarde hasta las 11, 12 de la noche está trabajando, que son las horas que la gente tiene tiempo también acá en el campo, porque no salen de vacaciones, sino que aprovechan esta temporada que es de alta cosecha para poder trabajar en los fondos. Entonces, sé que las organizaciones sociales en el resto del país están también haciendo este trabajo de cabildo abierto, espontáneo, en las comunidades. Sin embargo, pues en las ciudades más importantes, estas instancias de organización, de información y de debate han sido fuertemente reprimidas por los cuerpos policiales. Eso es un hecho, esa es una realidad que la gente se ha querido organizar, pues ahí han estado presentes la represión de los cuerpos policiales. Acá no se ha visibilizado mucho esa situación porque, bueno, se está haciendo así un trabajo prácticamente de pinza. Sí hemos sido, e insisto en esto, desde otra óptica, reprimidos cuando contamos con la presencia de los dueños de los fundos, que están allí vigilantes, sacando fotografías, grabando, incluso armados, pues, con sus armas del campo. Haciendo presencia en estos cabildos, en estos conversatorios, a ver qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos, qué le estamos contando a sus trabajadores. Entonces, bueno, ahí se genera una suerte de se intimida, esa es la expresión realmente uh-huh. exacta, una intimidación en este proceso. Que bueno, que lo ha hecho el sector poderoso, los privilegiados de este país, que bueno, que estamos muy claros, yo creo, estamos muy conscientes que van a hacer absolutamente de todo para no tener que renunciar a sus privilegios, para seguir resguardando este sistema, que lo que ha hecho es perpetuar pues esta clase que ha sido la privilegiada desde mucho tiempo atrás, pero que por supuesto llegó a su máxima expresión con la Constitución del 80 de la dictadura de Pinochet. Claro. Daniela, ¿hasta cuándo estiman ustedes los promotores de la difusión de estas informaciones que se le están acercando a la comunidad para tratar de consolidar estos cabildos informativos? ¿Hasta cuándo tienen plazo? ¿Hasta cuándo tienen la posibilidad de seguir debatiendo para concretar, valga la redundancia, una propuesta concreta para que sea debatida por el o que sea resuelta por el estatus político de chilenos? La intención de esto es que sea permanente y constante. Es decir, el cronograma electoral es largo, extenso. Incluso después de elegidas las formas de quienes van a redactar la constitución y luego los candidatos de estas formas de redacción y tras eso la aprobación de un referendo aprobatorio, nosotros queremos continuar. Mucho más allá de eso, pero con la intención de empoderar a la gente y que se autoorganice, que luego de nosotros entregar material, porque afortunadamente contamos con un material importante, la USACH, la Universidad de Santiago de Chile, generó un glosario abreviado, muy práctico para la comunidad, gratuito, que se nos ha facilitado la edición de este trabajo, que se ha entregado a las comunidades para que se pueda ser utilizado y empezar a relacionarse de una manera más cercana con ciertos términos y conceptos. Ese material se entrega con la intención de que, bueno, recorra por las diferentes aldeas, por los campesinos, por los diferentes vecinos y se pueda conversar. La idea es poder llegar, lograr que la gente se autoorganice. Si nosotros consideramos que esa comunidad ya está preparada y está lista para seguir con este tema autoorganizado, por supuesto, pues nosotros nos apartamos y dejamos que ellos continúen con su debate. Pero esta, la idea es que sea una permanente, una construcción permanente de debate y de organización popular. Claro. Daniela, sin ánimo de robarte mucho más tiempo, sabemos que el trabajo es arduo y es intenso, pero nos interesaría y nos interesa muchísimo este contacto para poder también tener otra perspectiva de la realidad chilena. Quería consultarte, finalmente, por ahora, ¿ustedes ven tanto los que promueven todos estos debates como los que recepcionan y los que participan ante la convocatoria que ustedes realizan, que todas estas acciones de violencia y de represión terminen coartando la posibilidad real, o creen que efectivamente ya lo que se logró conquistar de movilización se va a mantener y no va a generar un retroceso en la búsqueda de una nueva constitución? Tenemos básicamente todo en contra, para ser honesto. Hay un Estado represivo, hay una clase política totalmente coludida para que este proceso no avance. Recordemos que el pacto social firmado en octubre, en noviembre, perdón, es firmado por todos los partidos políticos, a excepción del Partido Comunista, que se abstuvo por varias elementos ahí con los cuales no están de acuerdo. Uno de esos es que básicamente esta constitución se haga en base a la constitución anterior, lo cual, bueno, es totalmente contrario a lo que se está pidiendo. Por supuesto, hay un Estado que está utilizando todas sus fuerzas. Estamos en una temporada de verano, hay menos movilizaciones, sin embargo, bueno, siguen existiendo casos importantes de violación a los derechos humanos. Se han negado cuatro informes internacionales de violación a derechos humanos. El Estado chileno no se ha hecho responsable. Hay una represión fuertísima, enorme en Santiago, pese a que los medios, las corporaciones, las grandes corporaciones de medios, tratan de mostrar solamente los hechos puntuales de violencia con muchísima edición, con muchísimo montaje. Pero Santiago no solamente ese punto de Plaza Italia que se mantiene como la plaza de la dignidad para recordarnos todos los días que esto está pasando, sino que también hay movilización de organizaciones sociales en torno a todo eso. Están pasando cosas. Yo creo que pese a que todos están en contra de que esto está siendo muy duro, que se ha traicionado la causa desde otras muchas instancias de la clase política. Hay un asunto de que se encendió una mecha, se encendió una luz y esto no se va a detener hasta que se logre una nueva configuración del país, hasta que se logre refundar estos cimientos que están torcidos, que están para un solo lado. Hay este reclamo permanente que nace, y esto vamos a recordarlo y vamos a insistir en eso, nace de los muchachos, de la juventud, de muchachos de 14 años en adelante del Instituto Nacional, que estuvo todo el año viviendo la represión de los cuerpos policiales, del Liceo Javiera Carrera, del Liceo de Niñas, liceos emblemáticos y importantes en el país, que estuvieron todo el año siendo reprimidos. Bueno, a partir de eso, la evasión del metro fue un punto de partida, pero esto no va a parar porque ya está ahí. La gente se está cuestionando, la gente está abriendo los ojos y desde mi punto de vista y con toda la esperanza puesta pues, en el pueblo chileno, yo creo que no se va a detener hasta que haya un cambio importante, radical, hasta que la clase política recule a sus intenciones, vuelva atrás, mire hacia dónde mirar realmente. Claro. Daniela, finalmente, ¿cómo tú como chilena, pero también como persona que ha tenido la posibilidad de estar fuera en otros territorios y volver al país, cómo ves que está reaccionando el Cono Sur, América Latina, con respecto a lo que está pasando en Chile y lo que está exigiendo el pueblo chileno para con su realidad político, social y económica? Bueno, yo creo que tal como ha pasado con otros o con otros países, debe ser esta una importante esperanza. Fíjate que Chile representa un gran experimento del norte, de Estados Unidos, de este neoliberalismo, este gran laboratorio que hemos sido Chile por años, donde a través de un estado de hecho, cuando matan a nuestra familia, desaparecen a nuestra familia y producen todas las medidas económicas, bueno, se vuelve de alguna manera el juguete favorito del norte, donde se experimentan todo tipo de cosas. Aquí pasa absolutamente de todo. Entonces, de repente, ver roto o ver fragmentado este gran experimento da mucho temor, porque resulta que Chile se mostraba para el mundo como la superestabilidad económica, como el super país, el país de la esperanza. Fíjate que la migración latinoamericana, la mayoría empezó a llegar acá a Chile con una esperanza que no era tal. Cuando llegan acá se dan cuenta que no es así. Entonces cuando se ven, es una bofetada para todo este sistema, para todo el capitalismo, para todo el neoliberalismo, de que su juguete favorito, pues que es el país, el consentido, el niño de sus ojos, esté en esta situación. Por supuesto que da para la clase dominante, para los dominantes, es de temer. Pero para los dominados es una esperanza también. Yo siento que, de alguna manera, ver esta situación debe hacer reflexionar a muchísimas naciones que quieren cambio, por supuesto, cada uno desde su realidad, cada una desde su autodeterminación, con sus particularidades, pero por supuesto debe ser un aliciente para querer cambiar las cosas. Daniela, en verdad un gusto que nos hayas atendido en la mañana de hoy, un gusto retomar este contacto para conocer de primera mano cuál es el trabajo que se está haciendo, cuáles son las expectativas que se están construyendo en colectivo ahí en esa región de Chile. Y bueno, desde aquí, desde Prensa CDP, nuevamente y como siempre a la orden para amplificar y visibilizar todas estas movilizaciones y estas luchas que se están llevando adelante entre todas y todos. Gracias, Víctor, gracias por esta oportunidad también de mostrar y contar que lo que está pasando aquí, más allá desde la visión de esta prensa dominante, de estas corporaciones, grandes corporaciones de medios, también tener una mirada diferente, una voz diferente. Gracias por estar pendiente del sur. La Biglietti, tu alternativa comunicacional. Tu radio web.